¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Si usted no ha ido a visitar nuestra página, por favor hágalo, reydegloria.org. Y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Estamos en Ezequiel 16 y vamos a leer la Reina Valera. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, haz conocer a Jerusalén sus abominaciones y di: Así dice Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre fue hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. So, aquí Dios le va a dar un ejemplo de cómo era el pueblo de Israel antes que viniera la gracia de Dios. Y una de las cosas que Dios le dice es que en esos tiempos se acostumbraba a usar la sal. Bueno, la sal siempre se ha usado para preservar, porque la sal mata la bacteria, ¿no? So, la carne se salaba para que matara la bacteria y se dejara secar en la carne. Bueno, aquí la sal se usaba cuando si al niño se le untaba sal, se lavaba, se le cortaba el ombligo para que matara cualquier bacteria y después se lavaba, ¿no? Dijo: No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la faz del campo como menosprecio de tu vida en día que naciste. So, fue abandonada. Cuando Dios recoge a Israel, Israel no era nada, ¿no? Y yo pasé junto a ti y vi tu sucia, te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu propia sangre, te dije: Vive, sí. Cuando estabas en tu sangre, te dije: Vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te has engrandecido, y viniste a ser adornada grandemente. Tus pechos te crecieron y tu pelo creció, pero tú estabas desnuda y descubierta. Y cuando pasé yo junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cumplí tu desnudez, y te hice juramento, y entré en pacto contigo, y fuiste mías. Dije: Jehová el Señor, y te lavé con aguas, y te lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé con tejón, y te ceñí de lino, y te vestí de seda, y te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello, y puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza, y fuiste adornada de oro y de plata, y de tu vestido fue lino y seda, y bordado comiste flor de harina, de trigo y miel, y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a causa a cuantos pasaron suyas eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y te prostituiste en ellos. So, lo que está hablando aquí Dios es que Dios agarra a Israel, la limpia, les da la ley, les enseña a las cosas de Dios. Y después de que Dios los tenía ya bien bendecidos, se voltean a él y van, y él usa la palabra prostituirse porque van a otros dioses. Tomases también tus hermosas joyas de mi oro y de mi plata, y que yo te habiese dado, y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mis aceites y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de harina y el aceite y la miel con que yo te mantuve pusiste delante de ellas para perfume grato, y fue ahí, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste a tus hijos y a todas tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificios a ellas para ser consumidos. Te fueron poca cosa tus fornicaciones que sacrificaste para mis hijos, y los diste a ellas para que los hiciesen pasar por el fuego, y con todas tus abominaciones y tus prostituciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor, a Jehová el Señor, Te edificaste lugares altos y te hiciste altares en todas las plazas, en todas las cabeceras del camino edificaste tu altar e hiciste abominable tu hermosura y abriste tus piernas a cuantos pasaban y multiplicaste tus prostituciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes, y aumentaste tus prostituciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergonzaron de tu camino deshonesto. Te prostituiste también con los asirios porque no estabas satisfechas y tu prostitución con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los cananeos, y también con ellos quedaste satisfechas. Ahora, no voy a hablar mucho de esto porque ya lo vimos esto, si va a Isaías los primeros capítulos, si lo quiere oír. Cuál débil es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas obras, una desvergonzada ramera, edificando tus altares en cabeza de todo camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de tu marido recibías ajenos. A todas las rameras les dan regalos, mas tú hiciste regalos a todos tus amantes, les diste presentes para que se entregasen a ti de todas partes por tus prostituciones, y tú has sido lo contrario de las demás mujeres en las prostituciones, porque ninguno te solicitó para prostituirte, y tú das la paga, y a ti no se te paga, tú has sido lo contrario. La está comprobando a una prostituta, pero a la misma vez le está diciendo, eres peor que una prostituta, porque una prostituta recibe paga por lo que hace y nada más eso, pero tú eres al contrario. Tú no recibes paga por nada de lo que haces y a la misma vez te prostituyes llamando tú al cliente, ¿no? Tú eres la que busca la prostitución. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: por cuanto fue descubierta tu suciedad y tu desnudez ha sido manifestada a tus amantes, con tus prostituciones y todos los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, las cuales les distes. Por tanto, he aquí que yo reuní a todos tus amantes con las cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todo lo que aborreciste, y los reuní con todo contra ti alrededor, y descubrí tu desnudez ante ellos para que vean toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de los adúlteros y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán los altares, y te despojarán de tus ropas, y te llevarán tus hermanos joyas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti una multitud, y te apedrearán, y te atravesarán con tus espadas, y quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios a ojos de muchas mujeres, y haré que dejes de ser ramera, ya no volverán a dar paga, y darás descanso a mi ira sobre ti, y se apartará de mi celo, y reposaré, y ya no me enojaré. Mas por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también haré recaer tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, y no comerás esta lascivia, además de todas tus abominaciones. He aquí que toda provista haré de ti proverbio, diciendo: como madre, tal su hija, hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos y hermana de sus hermanas. Eres tú que desechaste a tus maridos y a tus hijas. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo, y tu hermana mayor es Samaria con sus hijas, la cual habita a su mano izquierda, y a tu hermana menor es Sodoma, es como a Sodoma con sus hijas, las cuales habitó en mano derecha. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, Sodoma, tu hermana, con sus hijas, no han hecho como hiciste tú y sus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma y tu hermana soberbia, abundancia de pan y demasiada ociosidad tuvieron ellas y sus hijos. Y no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso. Oh, aquí hay algo bien interesante, porque si se acuerda en Génesis, vimos por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y aquí nos explica Dios exactamente por qué fue destruida, por qué vino a Dios a traer juicio a Sodoma y Gomorra. Dice que aquí esta fue la maldad de Sodoma y Gomorra: soberbia, primero; abundancia de pan, segundo; demasiada ociosidad. Y tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso. So, por eso fue el juicio que Dios trajo a Sodoma. Y esto de ociosidad, para aquellos que son bilingües o que yo no sabía qué significaba eso, y lo busqué en inglés primero, y ociosidad es pereza. Dice aquí reposar, y viene del hebreo, que significa, se dice shakat, que significa reposar, y la raíz primitiva es pereza o descansar, cosas así, ¿no? Pero si vemos en inglés, dice que por lo que primero condenó a Sodoma fue por el orgullo, que viene del hebreo gaol, y que es arrogancia, excelencia, majestad o orgullo, ¿no? Lo otro fue lo lleno de pan, o la abundancia, que viene del hebreo, que se llama la chen, o que tenían mucho pan, muchas riquezas, ¿no? Y después, porque oprimieron al pobre, ¿no? Y al menesteroso. Y al menesteroso, para aquellos que no hablan inglés, the needy, se dice en inglés. So, y todos sabemos qué significa eso, no hay necesidad de explicarlo, ¿no? So, a la persona que necesitaba es a la que oprimieron. ¿No se le parece familiar esto en este país, que tenemos mucho pan, que somos muy orgullosos, que nos sentimos, somos muy perezosos algunas veces? Y somos, porque en muchos países hay más recursos y la gente hace más. ¿Cuántos de nosotros, yo siempre oigo aquí en las escuelas públicas, que el ratio de los, o la ración de profesores a maestros son como 31, y que por eso la gente no aprende, los niños no aprenden, ¿no? Hay países oí un reporte en el NPR donde hay lugares en la India donde el ratio de profesor a alumno es como de 150 niños a un alumno, a un profesor, ¿no? 150 alumnos a un profesor. Y son muy buenos en la matemática y son muy buenos en la ciencia. Ahora, no significa, tal vez hay otras razones, no nos enfoquemos nada más al número. Tal vez hay otras razones, como tal vez no tienen Game Boys, no tienen TV tan siquiera, so, los niños no se distraen. Pero muchas puede ser por la sociedad o por la pereza, ¿no? Y se enaltecieron e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, la quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de sus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más ellas, y has justificado a tus hermanos con todas las abominaciones que hiciste. Ahora, la tradición que siempre se ha dicho y que yo siempre he oído es que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por como dicen los sodomitas, ¿no? Porque hombres estaban violando a hombres, el sodomismo. Pero es interesante aquí Dios que dice que no, que fue porque, bueno, que ese pecado existía también, ¿no? Pero que fue también porque oprimían al pobre y al menesteroso, al que necesitaba, lo oprimían. Tú también que juzgaste a tus hermanos, lleva tu vergüenza en tus pecados que hiciste. Más abominables que todos ellos, más justos son que tú. Avergüénzate pues tú también, y lleva tu confusión, pues que has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a tus cautivos, los cautivos de Sodoma y a tus hijas, y los cautivos de Samaria, de los hijos, y los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que tú lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho. siguiendo tu motivo de consuelo, y tus hermanos Sodoma con tus hijos Samaria con tus hijos volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveráis a vuestro primer estado. Sodoma, tu hermana, no fue mencionada por su boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad te descubriese, como en el tiempo del oprobio de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos alrededor, que por todos lados te desprecian. Mas llevado sobre ti tu lavicia y tus abominaciones, dice Jehová, porque así dice Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Sin embargo, yo te tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibirás a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, y te estableceré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová, porque te acuerdas y te avergüenzas, y nunca más hablarás la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo hiciese expiación por todo lo que has hecho, dice Jehová el Señor. Ezequiel 17. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón un enigma y relata una parábola de la casa de Israel, y dirás: Así dice Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cojollo del cedro. Las parábolas para Jesucristo fue una manera que él quiso traer la verdad hacia el pueblo, ¿no? Diciendo la profecía en una forma de parábola. Aquí hay una historia, y esta historia, y estoy leyendo del Haley's Bible Handbook, dice que el versículo del 8 fue escrito en el año 6. Fue escrito en el año 592. La conquista de Jerusalén pasa en el 88. Esta parábola viene a ser, hay muchos años de promedio esta parábola. Dios dice esta parábola aún antes que pasen los hechos. Le deja demostrar el poder que tiene Dios para ver el futuro. Y hay mucha gente que dice: no, pues esto fue escrito después que pasaron los hechos. Pongámosle atención lo que está diciendo. Nos está revelando aquí, o le está revelando a la gente lo que iba a pasar, pero lo hacen con forma de parábola, ¿no? Dice que vino un águila grande. El águila grande era Nabucodonosor. Y el cedro, o el cuello de cedro, era la punta del cedro. Y ese era el rey Jeconías. Si ¿sí se acuerda que Nabucodonosor fue y peleó contra Jeconías en la primera invasión? Lo invade y pone a Sedequías como su hijo que gobierne, y hace un trato con él y le dice: vas a ser tributario tú de Babilonia. Y después él se rebela contra Babilonia, y vamos a seguir leyendo la parábola, y después vamos a parar aquí a ver qué. Y dice: y arrancó el más alto de sus renuevos, que fue su hijo, y lo llevó a la tierra de comerciantes, y lo puso en una ciudad de mercaderes. Tomó también de la simiente de la tierra, y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a las aguas abundantes, las puso como un sauce, y creció y se hizo una vid de mucho ramaje, bajo de estatura que sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ellas, así que se hizo una vid y arrojó renuevos y echó sarmientos. Y allí sus sarmientos fueron, Daniel pudo haber sido unos sarmientos que trajo, ¿no? Hubo también otro gran águila de grandes alas y muchos plumajes. He aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces. Esta otra vid fue el, no sé si fue el faraón Neco o fue el hijo del faraón o el descendiente del faraón Neco que viene y Sedequías hace un trato con el faraón porque ya no quiere seguir sobre el gobierno de los babilónicos. Hace trato con un faraón, y si sí se acuerda que el faraón sale a pelear contra los babilonios, pero después se retira, y Dios le da una profecía a Jeremías que el faraón iba a ser como alguien que se apoya en un palo muy débil, que se trata de apoyar uno y se le mete por la mano, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Hubo también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta es la vi junto cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por sus surcos de su plantío en un buen campo junto a aguas abundantes, y fue plantada para que echase ramas y llevase fruto y para que fuese vid robusta. Di así, dice Jehová el Señor, será prosperada, no arrancada sus raíces y destruida su fruto, y se secará todas sus hojas lonzanadas y se secarán y no con gran poder ni con mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí que estando plantada será prosperada, no se secará de todo cuando el viento solano la tocare, y en los surcos de su verdor se secará. Y dice aquí, esto Dios se lo demuestra también. Y vino palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Aquí Él les va a dar el significado, porque les llega la palabra, les dice exactamente lo que pasó, lo que va a pasar, y aquí ellos no lo entienden. Como Jesucristo dijo la parábola del sembrador, ellos no la entienden. Y dijo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, el águila grande, y tomó tus reyes y tus príncipes, que fue, me confundo con estos nombres, pero fue Genoquías, y después, y los príncipes fueron David, Mishac, Abednego, a todos los que oímos inventados en Daniel, ¿no? He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tus reyes y tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también de la simiente del reino e hizo pacto con él y le trajo a juramento y tomó a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, sino que guardase su alianza y estuviese en ella. Esto ya había pasado, porque si se acuerdan, Ezequiel fue llevado en la segunda conquista. Él es llevado en la primera, ¿no? Ezequiel fue llevado en la segunda, Daniel fue llegado en la primera. Esto ya pasó. Pero se rebeló contra él, enviando sus mensajeros a Egipto para que se le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Podrá romper el pacto y escapar? El hijo de Sedequías, que fue el hijo de Genoquías, que fue Sedequías, a Nabucodonosor hace un pacto con él, pero él no quiere seguir el pacto y dice, podrá romper el pacto porque él va a Egipto. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que ciertamente morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde había el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto ha hecho con el que rompió. Y no con gran ejército ni con mucha compañía hará por el faraón en la batalla, cuando fuesen baluarte y edifiquen bastiones para cortar muchas vides, por cuanto menospreció el juramento para invalidar el pacto, cuanto he aquí que había dado su mano e hizo todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dice Jehová, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, haré recaer sobre su cabeza y extenderé sobre mí red y será preso en mi malla y yo haré venir a Babilonia y ahí estaré a juicio con él y por su prevaricación y con que contra mí se ha rebelado y todos sus refugios con todos sus escuadrones caerán a espada y a los que quedaren serán esparcidos a todos los vientos y sabréis que yo soy Jehová y he hablado. Así dice Jehová el Señor, y yo tomaré el más alto de los renuevos de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cantaré un tallo, y lo plantaré sobre un monte alto y sublime, y en el monte alto el alto de Israel lo plantaré, y alzaré ramas, y llevaré fruto, y se hará magnífico cedro, y todas las especies de aves habitarán debajo de él, a la sombra de sus ramas, habitarán. Sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco, y yo, Jehová, hablé y hice. Hay una gente que ve aquí a Jesucristo, ¿no? Porque si se acuerda, Jesucristo es el. Jesucristo dice que viene de David, ¿no? Que David es el. descendió de Jesse. Y Jesse es de los de Israel, ¿no? Viene a ser como la viña de Israel, ¿no? Entonces, pero no sé, yo como le dije, yo no soy teólogo, yo no tengo ninguna autoridad, pero me preocupa algo que dice aquí, porque dice que iba a ser un gran un cedro, iba a ser, y que los pájaros iban a venir y se iban a descansar en el cedro, ¿no? So, en la Biblia, el pájaro siempre ha sido usado para describir fuerzas malas o los demonios. Como vimos en la parábola del sembrador, usó el cuervo Dios, ¿no? Yo creo que se está refiriendo a Nabucodonosor, porque en Daniel vemos cómo lo compara con un cerro, y también dice que los pájaros iban a venir y se iban a juntar con él. Pero la verdad que yo no sé, podemos suponer todo el día. Puede ser que usted pueda estudiar por su cuenta exactamente lo que significa, que es del versículo 17, el capítulo 17, el versículo 22 hasta el 24. Mucha gente, como le dije, ven a Jesucristo ahí, que él iba a ser el gran cedro que fue puesto en una montaña. Tal vez puede ser que se está refiriendo a los dos, pero no sé exactamente. So, hasta aquí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra página de web, reydegloria.org. Gracias.